dar poesía a cambio de vida en otras tantas vidas o en otras tantas muertes que pudieron ser las nuestras. Muere antes de morir. El mundo se enreda a las garras de una superficie egoísta. No encuentren fieras celestes donde la multitud acecha. No sigan la misma corriente porque van a fundirse en la pérdida. No pretendan juzgarse sin antes mencionar lo que hay detrás. La poesía que crece detrás del lodazal. Dar poesía es ser esclavo de la palma de la mano que tose, que encrudece el crisal de una aurora poniente. Dar poesía es dar la vida y llevarla hasta rincón profundo, estallando la guarida inhóspita, dar muerte en vidas que podrían ser las nuestras, fáciles o difíciles para un alma no tan. Dar poesía. Sentir en el pulso el resto del mundo. Dar poesía. Es dar vida y muerte.